Estaba pensando en esta semana, hermanos y amigos, estaba pensando en los tiempos que estamos viviendo, y esto me lo aplico a mí mismo, no podría ser de otra forma ni de otra manera. Pero estaba pensando en los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde dice la palabra del Señor que vendrán tiempos peligrosos, donde habla claramente de que el amor de muchos se enfriará. Y estaba pensando en esos tiempos que estamos atravesando. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí nos estamos agarrando al Señor, estamos mirando al Señor y en alguna manera estamos pagando el precio de lo que es la cruz de Cristo. No tengo duda en absoluto. Pero no podemos, tenemos que ir profundizando, rasgar la superficie y profundizar en lo que la palabra del Señor nos dice en estos tiempos para no descuidar nuestra salvación, para no descuidar esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Y me impresiona mucho lo que es los hechos y la verdad de la palabra de Dios, pero sobre todo en los evangelios, en la persona del Señor Jesucristo. Pero no solamente quedándonos en lo que es meramente lo sentimental, lo emocional, lo que pasó, lo que padeció, sino aplicando todas esas verdades de la palabra de Dios a lo que es la vida del creyente en el día de hoy. Y yo creo que la palabra de Dios es pertinente para el día de hoy, es relevante para el día de hoy. Y tenemos que tenerla muy en cuenta porque verdaderamente, no tenemos nada más que ver los telediarios, ver las noticias, ver la vida que se desarrolla, que se mueve alrededor de nosotros. Y vemos que la verdad de la cruz muchas veces es antagónica al mundo en el cual estamos viviendo. De hecho, la palabra de Dios lo dice claramente en 1 de Juan, capítulo 2, 16, la vanagloria de la vida, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y entonces es importante que rasguemos en el Evangelio para que la palabra de Dios, para que la palabra de la cruz cale profundamente en nuestros corazones y no nos equivoquemos de esta realidad en medio del mundo que estamos viviendo. Sobre todo se lo digo a los jóvenes, a los más jóvenes, y me lo digo, por supuesto, a mí mismo. Llevo 30 años en el Evangelio, pero la verdad que han pasado volando, y te das cuenta que aunque lleves 30 años no importa, tienes, como dice la palabra de Dios, que la carne es débil y el espíritu es el que vivifica realmente. Y si no nos agarramos al Señor en estos tiempos, si no nos agarramos a su gracia, si no rasgamos en la superficie y profundizamos continuamente en las verdades del Evangelio, podemos ser llevados por, como dice el apóstol Pablo, de aquí para allá, de cualquier viento de doctrina que nos engañe y que nos haga caer de las verdades y de la palabra de Dios. Por eso es importante velar, por eso es importante orar, por eso es importante en estos tiempos buscar al Señor, porque en ello, queridos jóvenes, queridos amigos, hermanos, nos va la vida espiritual, y no hay otro camino sino la verdadera libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Y desde aquí, desde este púlpito, y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, tenemos que buscar en las verdades de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestro corazón por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, aplicarlas en nuestra vida. Y yo no sé, os puedo decir que no he encontrado otra manera después de estos 30 años. No hay otra, no hay atajos, no hay veredas por las cuales podamos atrochar para poder ganar algo más de ventaja en este aspecto, sino a través de lo que es la palabra de Dios, a través de lo que es la vida de Dios en nuestros corazones, en nuestras relaciones sociales, en el mundo donde Dios nos ha colocado, en nuestro hogar. No hay, yo no conozco otro camino. Y tanto a los que nos preceden como los que van delante por edad, si viven en esta vida, nos sirven de referencia, nos sirven de testimonio, nos sirven de faro, si están en los caminos, si están en la verdad establecida. Hoy nos están predicando un evangelio que es el evangelio muchas veces de la prosperidad. Pero veis, esto es como las modas. Esto es como las modas un poco. Van pasando y te das cuenta que es papel de, como se suele decir, hojarasca, papel de fumar. Es como una nube pasajera. Porque si miramos al Evangelio te das cuenta que la vida de Cristo es otra cosa. La vida de la cruz es otra cosa. El apóstol Pablo, cuando habla de esta verdad, dice así: a fin de conocerle, y esto es muy importante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Se está haciendo eco de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando miramos lo que era el pueblo romano, la cultura romana, la cruz era vista como una gran humillación. La cruz expresa eso, ¿sabes, hermano? Humillación. Expresa muerte, pero expresa victoria también. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ningún ciudadano libre, se decía antiguamente, o romano, debía de morir en una cruz. Sin embargo, la cruz era símbolo universal de lo que era el cristianismo en sus principios, aunque esta era asociada con la ejecución de criminales comunes. Así de fuerte, así de sencillo, pero así de fuerte. Se dice que en un yacimiento arqueológico en las afueras de Roma se encontraron unos grafitos en las paredes de una casa que descubrieron en el subsuelo, con un crucificado, y este se veía una cabeza de asno. En el crucificado se veía una cabeza de asno, y al lado una persona con los brazos levantando en señal de adoración. Fijarse cómo era vista en el pueblo romano, cómo era vista la cruz. Era como algo grotesco, era como escarnio, era como algo humillante. Y ningún ciudadano, según se decía, debía de morir. Ninguna persona libre debía de morir en una cruz. Era algo que estaba reservado para la gente marginal, para los esclavos, para los criminales comunes. En este caso, como Barrabás y otros. Sin embargo, la explicación de por qué la cruz llegó a ser símbolo cristiano, a pesar del escarnio de que era objeto, nació en la mente de Jesús mismo. Nació en su mente, nació en su corazón. Y los cristianos desde aquella hora, los cristianos que fueron llamados cristianos en el camino en la ciudad de Antioquía, fueron fieles a esta señal que nació en el corazón, en la mente de Jesús. Si vemos la vida, los hechos, la trayectoria de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, fue algo que estuvo muy, muy presente en su vida, en su caminar. Si vemos su nacimiento, desde primera hora, él tuvo que marchar de Egipto con sus padres porque Herodes había decidido matar a todos los niños menores de 2 años. Pero allí, en el pesebre donde estaba, ya los magos, cuando vinieron, le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y mirra, algo que se le ofrecería luego en la cruz, mezclado con vino para mitigar su dolor. Pero ya allí en el pesebre donde él estaba, los magos le ofrecieron mirra, que era como una especie de hierba aceitosa, de un olor muy bueno, y que se le daba también a las mujeres para perfumarse, y también era algo dado a los sacerdotes en el Antiguo Testamento para perfumar sus ropas, para perfumar su cuerpo antes de entrar a ministrar. Y Jesús, como sumo sacerdote, allí le ofrecieron mirra, símbolo también en alguna manera de lo que iba a ser su ministerio, de lo que iba a ser su vida, de lo que iba a ser su muerte en la cruz del Calvario. Pero no solamente ahí, sino cuando le presentaron en el templo, recordar a aquel Simeón que decía: ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Y este está puesto para caída y levantamiento de muchos, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero si vemos también su adolescencia, cuando sus padres les estaban buscando, después de salir de Jerusalén, de adorar, de haber ido a asistir a la fiesta de la Pascua, y ellos volvían de camino de 2 días, y se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos, y volvieron a Jerusalén, y le encontraron en medio de los doctores de la ley, y su madre le dijo: ¿por qué no has hecho así? Y él contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero no solamente ahí estaba presente la cruz, sino también en el ministerio con sus discípulos, a los cuales constantemente le repite que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Y él decía: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y será escarnecido, y será vituperado, y morirá, pero resucitará al tercer día. Dicen las Escrituras que sus mentes, sus pensamientos estaban velados, pero Jesús constantemente le repetía esta verdad. Y en cierta ocasión Pedro lo apartó para reconvenirle, como diciendo: hay que ver el maestro que continuamente, oye, que se ha empeñado. Y le apartó, le dijo: maestro, nada de esto te acontezca. Y dice la palabra que le reconvino. Y Jesús, delante de sus discípulos, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego, más adelante, su decisión de ir a Jerusalén, dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dando a entender su determinación, dando a entender su decisión irrevocable, su confirmación, su declaración, podríamos decir, de intenciones, de hacer la voluntad de su Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Lo tenía claro, estaba determinado. Y lo vemos ahí después anunciando una vez más su muerte, antes de celebrar la Pascua con sus discípulos en aquel aposento alto. Cuando dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y lo vemos allí celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos, y le lava los pies, y ora por ellos, y ora que el Señor les guarde, y ora por la unidad, y los comisiona para que sean testigos, para que permanezcan en la vid verdadera. Y después de conmemorar aquel momento tan precioso que hoy hemos hecho memoria de él, sale con ellos por las calles de Jerusalén, dirigiéndose a lo que es el torrente de Cedrón, donde había un huerto llamado el Huerto de los Olivos, donde a Jesús le gustaba estar con sus olivos, con sus olivitos allí, no, con sus discípulos, pero en un lugar aparte. Me gustaría ir a Jerusalén, me gustaría ir con María y poder ver ese lugar. Sería bueno, esperemos que no nos pase como a Manolo Sanz. No creo, pero bueno. Y allí estaba con sus discípulos y les mandó que velasen. Y él cogió a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó aparte. Y les dijo: orad, velad. Y él se fue a un lugar apartado y allí oraba. Yo creo que allí empezó la agonía, en el huerto de Getsemaní comenzó su agonía. Y ora por tres veces: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí comienza a revelarse lo que es el coste enorme de la cruz de Cristo. Su sudor, dice la palabra de Dios, que era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y allí por tres veces: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y luego, cuando volvió, sus discípulos estaban durmiendo, no podían haber estado velando, estaban cansados, sus ojos caían de sueño. Pero yo considero todo esto, hermano, a la luz de la palabra de Dios, lo que era su turbación, lo que era su agonía, su aflicción, su agudo dolor emocional, su tristeza, no era por el sufrimiento meramente del que teme a la tortura de los azotes. A la cruz también podemos añadirle y podemos sumar la traición, la negación, la deserción de sus amigos porque le abandonaron, como también podemos añadir la burla, el escarnio, la bofetada. Y cuando Jesús está diciendo: pase de mí esta copa, da la impresión de que está como dudando. Sin embargo, cuando consideramos los evangelios, en cada uno de ellos Su valor físico y moral resultó invencible durante todo ese ministerio que llevó a cabo. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Resultaría que ahora estaba dudando? No, podemos decir categóricamente, no, por cierto que no. De modo que cuando Pedro desenvainó su espada en un desesperado intento de impedir el arresto de Jesús, él pudo decir, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Su agonía, su aflicción, su agudo dolor emocional tenía que ver con tres cosas que no se nos pueden olvidar nunca. Primero, la agonía espiritual de cargar con los pecados de la humanidad. Con tus pecados, con mis pecados, con los pecados de todo el mundo. Podemos pensar por un momento todos esos pecados agrupados, la presión infernal que tenía que estar soportando nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar su dolor agudo, su dolor mental y físico, todos los pecados de la humanidad. Dice Pedro, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En segundo lugar, la pérdida de comunión con su Padre. Eso tuvo que producirle un dolor tremendo a Jesús. El perder esa comunión con el Padre, porque dice que Él era en aquel momento pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en tercer lugar, el desamparo de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los teólogos llaman a esto la oscura noche del alma. Y allí Él quedó solo, cargando tus pecados y mis pecados sobre el madero. Y lo que Él había sido su relación con su Padre, ahora era Dios mío, haciendo alusión al Salmo 22. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Y es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero 36 horas después, Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos. Su muerte no había sido en vano. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe. Vano sería lo que estamos haciendo aquí si Él no resucitó. Pero Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, la cruz es muerte, pero la cruz es resurrección. Es victoria, es vida, es poder de Dios. Y esto tenemos que meditarlo de cara a nuestras vidas también. La cruz revela tres cosas, a mí me revela tres cosas muy importantes. Que nuestros pecados son horribles, hermano. Nada hay que revele la gravedad del pecado como la cruz. En última instancia, lo que entregó a Cristo a la cruz no fue la codicia de Judas, ni la envidia de los sacerdotes, ni la cobardía de Pilato. Fueron nuestros pecados. Y Cristo aceptó el castigo que tú y yo merecíamos. Podemos, hermanos, entender que lo que hacemos aquí no es en vano. Podemos entender que tu vida, que tu sufrimiento, que el mío, no es en vano. A la luz de estas verdades, a la luz de la palabra de Dios. Por eso me encanta la palabra de Dios, me encanta la figura de Cristo. Siento admiración, siento adoración, reverencia por Él. Por esto. Porque Él tomó mis pecados y los clavó allí. Y el castigo que yo merecía, Él lo pagó. La cruz, en segundo lugar, muestra una verdad acerca de Dios y es su amor para con la humanidad. Él podía habernos abandonado a nuestra suerte, Él podía habernos dejado muertos, que pereciéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero porque nos amaba, vino a buscarnos en la persona de Cristo, donde llevó primero nuestro pecado, en segundo lugar, nuestra culpa, nuestro juicio, porque lo merecíamos, y nuestra muerte. ¿Sabe esto lo que es? Esto es gracia inmerecida. Esto es la gracia de Dios a nuestro favor, sin merecerla. Y esto es muy importante. Y es la tercera, que la salvación es un regalo gratuito. Él la compró, no con precio, no al precio de oro y plata, sino al precio de su preciosa sangre. Y entonces podíamos hacernos la pregunta, ¿qué queda? ¿Qué queda que paguemos? Nada. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obra. Tú y yo no podemos hacer nada. Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. Por gracia, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Solo queda una cosa, vivir una vida de santidad de acorde a lo que es la cruz de Cristo. Y vivir las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ellas, para que glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora esto, yo estaba todo buscándole a todo esto una aplicación para mi vida, para nuestras vidas. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. John Stott, del cual he sacado muchas verdades, la cruz de Cristo, y os la recomiendo, me la recomendaron, la leí, la he vuelto a leer, la he vuelto a releer, gracias David. Yo había leído hace tiempo, pero la verdad que ahora que he disfrutado y permíteme que la vuelva a recomendar porque es una obra de teología práctica preciosa, os la recomiendo. Pues él dice, todo cristiano es tanto un Simón de Cirene como un Barrabás. Como Barrabás escapamos a la cruz porque Cristo murió en nuestro lugar. Como Simón de Cirene llevamos la cruz porque Él nos llama a tomarla y a seguirla. Y luego un poquito a continuación, Dietrich Bonhoeffer, el autor que le gusta tanto a nuestro hermano David, que últimamente no lo oímos, pero precioso, dice, cuando Cristo llama a una mujer, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que acuda y muera. Todavía te puedes ir, hermana, si quieres, todavía te puedes tirar la toalla si quieres, porque la verdad que esto nos habla de muerte, ¿sabes? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahí no hay ni blanco, ahí no hay colores intermedios. Nuestra cruz no es un problemón con nuestro esposo o una situación con un familiar o con alguien al cual no lo puedo tragar. Nuestra cruz es el cambio y el símbolo de la muerte al yo, de la autonegación, de negarnos al egoísmo. Pablo decía que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es como si cogiéramos un martillo y clavo y claváramos nuestra naturaleza caída allí en la cruz del Calvario. Pablo lo decía de otra forma, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con el cual me identifico, el cual me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, seguir a Cristo lleva esto, morir a las obras de la carne, es morir a nuestro supuesto derecho a seguir por nuestro propio camino, es morir a nuestra libertad, para vivir la libertad de Cristo, que es muy diferente, ¿eh?, a la libertad de este mundo, muy, muy, muy diferente. Es morir a nuestra soberbia, es morir a nuestro orgullo. El jueves en prisión yo le hacía a ellos, porque uso mucho la pizarra, tengo mis tizas y tengo y como es un aula, prácticamente es un aula, ellos se sientan y yo cojo y al final lo mejor que ellos entienden es que tú se lo escribas. Y al escribírselo lo vas detallando y le vas haciendo hincapié, se quedan mucho más con los conceptos y lo entienden mejor. Y tengo a un joven que es diácono en una iglesia, es diácono y además fiel al Señor, pero antes de conocer al Señor él cometió una fechoría y ahora le ha salido la condena y ha tenido que entrar en prisión, pero él ha entendido, él no ha recurrido, él sabía que su pasado estaba ahí, que Cristo lo ha perdonado, que Cristo lo ha limpiado, y está dando allí un testimonio precioso. Pero yo le hacía los círculos a estos, no sé si recordáis aquellos círculos que hacíamos en uno, metíamos representando tres vidas en definitiva, una atea, otra religiosa y otra discípulo de Cristo. Y yo les iba señalando. Y tengo también un muchacho que ha estado recorriendo el mundo trabajando en lo que son las plataformas petrolíferas. Dice, yo hice mi pequeña fortunita y he vuelto a Montilla. Dice, he estado tanto tiempo fuera de mi casa que cuando he vuelto a mi casa, mi mujer para mí era desconocida, mi hijo desconocido, y la cosa se me ha complicado y me denunciaron por violencia, me denunció mi mujer por violencia de género. Dice, y luego me enrabieté tanto que insulté a la policía, insulté al juez, y se me ha complicado la vida. Yo no pregunto a nadie, además Paco lo sabe, los hermanos que están, nunca preguntamos. Si alguien viene, te cuenta su vida, tú lo recibes, le aconsejas. Muchas de las cosas son muy subjetivas, tienes que tener mucho cuidado, porque una vida así no se sabe. Pero tú tienes la oportunidad de predicarle el Evangelio, que para eso estamos. Y sobre la base de eso, en la medida que la persona siente el peso de la culpa, siente que se ha equivocado en relación a Dios, en relación a él mismo, en relación al mundo, no hace falta mucho más. La persona empieza a abrirse, ¿no? Y estoy contento porque él no entendía mucho de lo que le explicaba, porque él no entendía por qué yo tengo que estar aquí. Yo no soy un malhechor, yo no soy una mala persona, yo no soy. Y el jueves lloraba como un niño chico cuando le puse estos tres círculos y me decía, ahora entiendo. Entonces es tan importante, hermanos, que oréis por nosotros, porque nos estamos encontrando en prisión gente que no cumple el perfil. Muchas veces decimos, bueno, este es el malhechor. Bueno, el Señor salió, dice, salid por los campos, por las aldeas, e invitarlo a la boda, invitarlo a la cena. Y ahí estamos, para invitar a estas criaturas, sean del área que sea, Dios puede hacer las cosas posibles en la vida de las personas. Y te estás encontrando personas que no cumplen el perfil, ni están tatuados, ni han probado la droga en su vida, se han equivocado en la vida, han hecho un desfalco económico por la crisis que hay tan grande, la gente está entrando por situaciones diversas, sobre todo por desfalcos económicos, por no haber pagado, se le ha ido acumulando, han cogido dinero de aquí, les han complicado la vida, y no cumplen el perfil, muchos de ellos, y están allí. Y yo muchas veces, hermanos, digo que ni están todos los que son, ni son todos los que están, porque os digo que hay mucha gente fuera, gente de guante blanco, gente que debía de estar allí, y otros debían de estar fuera, como este hermano en Cristo, que cuando llego el jueves, él ya tiene reunida toda la gente, y les pregunto a uno y a otro, dice, estamos disfrutando con él, porque él, antes de entrar, hizo varios cursos de teología, y conoce la palabra, y les lee versículos, y los reúne, y digo, qué bendición, hermano, tú eres el que está aquí verdaderamente, yo vengo una vez en semana, pero tú eres el que está llevando a cabo la labor. Y es así, hermano, Es así. Es negarnos a nuestro egoísmo. Porque la cruz expresa todo esto de una forma práctica. Expresa el sacrificio, expresa el servicio, expresa el sufrimiento. Y en la comunidad cristiana, cada generación, por eso estaba hablando a los jóvenes, cada generación sucesiva, y este tema de la cruz, que parece que lo conocemos, qué bueno sería que abundáramos en nuestras reuniones, en la que tengamos, por el testimonio de los que estamos al frente, porque se nos debe llamar a la responsabilidad de vivir conforme a los principios de Cristo. Porque la autoridad que se ejerce desde el ministerio nunca puede ser una autoridad impuesta, nunca. Y ahí lo vemos en el apóstol Pablo, que pudo ir con vara severamente a los corintios. Sin embargo, fue como un padre, con humildad. Pero por otra parte, queridos hermanos, como estaba diciendo, y amigos, y jóvenes, no nos equivoquemos. Debemos de elegir entre el camino estrecho y angosto o el ancho, entre el camino de la multitud o el camino de la cruz. El camino de la cruz, que no se ve solo, meramente el hecho de venir el domingo y levantar nuestras manos, sino en el hogar, entre el marido y la mujer, los padres y los hijos, los hermanos y hermanas. Por eso dice Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿De qué nos habla esto? ¿De que yo le tengo que imponer a mi mujer que me ame, que se sujete a mí? No. Esto me habla de la cruz de Cristo. Esto me habla de sacrificio. Se entregó a sí mismo por ella. Y es necesario que muramos en este aspecto si queremos que la vida de Cristo, como decía Pablo, en nosotros la muerte y en vosotros la vida. Es un amor constructivo, porque lo hizo para santificarla, para que resplandeciera. Es un amor delicado y protector, porque la sustenta y la cuida. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¡Qué ejemplo más precioso! No, es que tú te tienes que someter a mí porque yo soy tu marido. Eso no es. Sin embargo, yo eso lo he oído, ¿eh? No lo he oído de mi pastor. Nunca lo he oído de mi pastor. Nunca. Nunca. Sin embargo, han venido de aquí y de allí y de allí y de acá con la supuesta panacea. Y he escuchado esto. Y se han cargado. Tú dame tu matrimonio a mí. Tú dame que yo soy el que tengo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso se ha dicho desde aquí, pero ha sido como un... No me suena, eso no me suena, no me cuadra. Y cuando leemos detenidamente estos pasajes que están ahí para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, lo que vemos aquí es la cruz de Cristo. No solamente en nuestros matrimonios, sino en la iglesia, en nuestras relaciones. Se nos pide al discípulo, y estamos hablando de discípulo, a no hacer nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Otra cosa sería cuando las relaciones en el seno de la iglesia fueran en esta dirección, porque esa dirección es la que marcó Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta fue la actitud de Cristo, que renunció a sus propios derechos y se humilló a sí mismo para servir a otros. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso está al final del capítulo 10 de Marcos, donde habla de la petición de Juan y Santiago. ¿Recordáis? Señor, queremos pedirte. Y al final del capítulo el Señor le ha dado unas lecciones al final de ese capítulo tremenda. Señor, venimos a pedirte que uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. En contraste con, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate. ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que es diferente el espíritu? ¿Verdad que es diferente la visión? Eso es lo que se da en las naciones, en los gobernantes, le dijo Jesús, que se enseñorean de ellas. Y lo vemos. Estamos indignados porque vemos que se enseñorean y cogen los dineros del pueblo que con tanto trabajo cuesta a aquellos que pagamos nuestros impuestos y pagamos nuestra para que sean suplidas las necesidades de este pueblo y este pueblo pueda marchar adelante. Y ves que se los gastan en drogas, se los gastan en lujo. Y es vergonzoso. Es vergonzoso, hermano. El hermano Ángel me mandaba un artículo acerca de lo que es el trabajo, un artículo de César Vidal que no tiene desperdicio ninguno, acerca de lo que es la dignidad del trabajo para el ser humano y cómo lo ven así los países de reforma protestante y cómo lo ven los países latinos, como por ejemplo Italia, Portugal y España. ¡Qué diferencia! ¿Por qué? Porque unos ven el trabajo como algo que dignifica al ser humano, como algo que nos viene de Dios para que nos realicemos. Y otros lo ven como la oportunidad para ver cuánto me llevo y a ver si hundo la empresa porque antes se hunda mejor. Y hemos llegado a, y estamos asistiendo a un esperpento que yo digo, Señor, ten misericordia de este país. Ten misericordia de este país. Porque hay criaturas buscando en los contenedores. Y otros se lo gastan en botellas de 1.800 y 2.000 euros. Y se reúnen en restaurantes para solucionar la crisis con botellas de 2.000 euros de vino y venga, y venga, y venga. Claro, hay crisis. Hay crisis. Pero se ha agravado mucho más porque te estás llevando lo que no corresponde. Te estás llevando lo que no es tuyo. Y eso no puede ser. Por tanto, abundando en lo que estaba diciendo, debemos de tener la actitud de Cristo, que renunció a sus propios derechos y se humilló para servir a otros. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 14, ahí nos habla de la misericordia, de cómo deben de presidir, de qué atributos, de qué virtudes, de qué verdades deben de presidir nuestras relaciones. Y nos habla de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros como Cristo también nos perdonó. Amén, hermano. Y luego en el mundo, Jesucristo nos manda al mundo como el Padre lo envió a Él. Y Él nos ha dado ejemplo, dice la Sagrada Escritura, para que sigamos sus pisadas. Y añade más, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y queda solo, dice, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. En estas Navidades estaba siguiendo por internet la vida de Nadarkhani, Yusef Nadarkhani Date, que es el hermano este iraní, que está ahí en suspense por parte de las autoridades para ajusticiarlo por haber renunciado al Islam y por proclamar y predicar la palabra de Dios. Me he quedado con su nombre completo porque para mí es símbolo de otros muchos. De otros muchos. Ponía un artículo y se lo di a mi sobrino Daniel, a Pablo y a todos los jovencitos que estaban en casa ese día. Digo, ¿qué os parece esto en plena Navidad? Leedlo. Dice que la Navidad no es igual para unos que para otros. Y escribí un artículo, Navidad también para ellos. Me sorprendió la cantidad de gente que puso allí me gusta. Me sorprendió, digo, contra. La iglesia perseguida, David, sí. La iglesia perseguida. Pero salió este hermano, pero luego fui dando y salieron otros, una lista de hermanos con nombres y apellidos, con sus caras. Algunos matrimonios jóvenes ponían su nombre. 3 meses en prisión. 5 meses en prisión. 2 años en prisión. 4 meses en prisión. Con rostro y apellido. Y sus rostros resplandecían, hermano. Resplandecían. Expresando la cruz de Cristo en sus vidas. Para mí la Navidad no puede ser, como decía el hermano, un gozo de feria y de... No puede ser. Son mis hermanos en Cristo. Me siento identificado con ellos. No puede ser que vivamos de una manera alegre teniendo... No quiere decir que no nos gocemos, que nos alegremos en nuestro Dios. Pero estos de los cuales el mundo no es digno, para mí son héroes de la fe. Para mí son héroes de la fe en pleno siglo XXI. Y son una referencia para ajustar mi vida, hermano, para ajustar mi vida a la cruz de Cristo. Porque no puede ser igual. No podemos predicar el Evangelio sabiendo que hay hermanos, hermanas, familia pagando un precio muy alto en esos países. Y aquí viviendo de una manera un poco entre dos aguas. Y la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Por tanto, como conclusión, la cruz nos invita a entregar nuestra vida al servicio de Cristo. Es lo que dice, tú lees entre líneas y esto es lo que te dice. Ahora lo tomo o lo dejo, pero es lo que te dice la cruz. No nos engañemos. Es eso, es como la fábula de, ¿recordáis? Permitidme esta ilustración, aunque un poco infantil, pero permitidme esta ilustración. La gallina y el cerdito que iban por un camino. Iban andando, iban hablando. ¿Recordáis los músicos de Bremen? Pues figuraron un poquito. Iban hablando, iban comentando, y al llegar a un orfanato vieron que unos niños estaban necesitados de comer. Y le dijo la gallina al cerdito, le dice, ¿qué te parece si ayudamos un poco? Dice, yo pongo los huevos y tú pones el jamón y le damos huevos fritos con jamón. Y le dijo el cerdito, dice, sí, lo que pasa es que tu entrega es parcial y la mía es total. Muchas veces a los cristianos nos pasa un poco eso. Sí, pero hasta aquí, no más. Está bien, tú pon lo que tú quieras, pero yo pongo los huevos frititos y como mucho. ¿Y es así? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿La entregamos parcialmente, con condiciones, Señor? Sí, pero... Mira, Dios no está interesado ni en nuestras posesiones, ni en nuestros dineros, ni en lo que nosotros podamos hacer o darle. Porque en definitiva, quien le necesito soy yo a Él, no a Él a mí. Él está interesado en tu vida, en mi vida. Eso es así. Por eso el apóstol Pablo dice, presentad vuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a los valores, a las modas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Eso es tener un yo equilibrado, un yo santificado, un yo redimido, porque Cristo no ha venido a destruir tu identidad, a destruir tu yo, sino a santificarlo y a redimirlo, que es diferente. Las sectas vienen a destruir el yo. Esas sí vienen a destruir el yo, porque conforman una persona cuadriculada, le roban su libertad, le roban su identidad y las ponen al servicio de la religión. Cristo ha venido para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres y podamos pensar y desarrollarnos como individuos equilibrados espiritual y emocionalmente para darle la gloria y la honra a Él. Es muy diferente. Sino santificados, dice, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Eso es una sanidad, una salud espiritual completa, integral, para que podamos darle la gloria, para que seamos reflejo de su verdad, para que seamos reflejo de su carácter. Por tanto, hermanos, Dios no está interesado nada más que en una cosa, en hacernos el bien, porque sus pensamientos son de bien para con tu vida y para con mi vida. ¿Merece la pena entregar la vida a este buen Rey, a este buen Señor? Eso lo dejo para ti, ¿sabes? Para que lo consideremos, para que lo medites, porque es necesario que lo meditemos. Es necesario que lo consideremos. El lunes, en la reunión de prisión, nuestro hermano Paco decía algo de esto: quiero entregar mi vida al Señor, quiero no ponerle condiciones, quiero que mi vida sea para su servicio. Y yo dije: amén, hermano, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Unidos en esta misma visión. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que esto sea una realidad, para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Que Él lo produzca en nuestras vidas y que Él nos dé la valentía, nos dé el arrojo, la gratitud para seguirle y para servirle lo que Él tiene para nuestras vidas. No es fácil. Aquí no estamos hablando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.